Los días se programan, noche tras noche escribes sin son. Piensa en su amor perdido, miedo con corazón. Sus teclas suenan fuerte, lo lleva en la mente. Kalini escrita, un sueño lo siente. Los días se programan, noche tras noche escribes sin sol.